No el corazón se turbe, cree siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús, ya viene, estás listo. Jesús, ya viene, estás listo. Esperando estás, si llegará. Jesús, ya viene, estás el Señor con amor te da su vida entera. Jesús ya muy pronto volverá. Estás listo, Jesús, ya viene, estás listo, esperando estás. Stop.